Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Ya casi es Navidad. ¿Todo casi bien, Adicto? Todo casi bien. Traía en mi cabeza un especial automoción. ¿Sí? Que además convalidaba, lo he mirado con el segundo grado de FP. Pero lo vamos a guardar un poco. Pero a nivel... Estamos ya crujiendo la intro. A nivel árbol de levas, taqués... A nivel... Cigüeñal... Rotondas... Y controles de cipallos. Ah, circulación, entonces. Eso, circulación. Porque me ha llegado la pegatina esa redonda. ¡Ole! ¿Y a mí no? Porque tu coche estará hecho unos zorros igual. Hostia, no tengo nada de eso. ¿Tengo que preocuparme o qué? Bueno, te puedo dar la mía si quieres. ¿Eso está a nombre de alguien o no? A nombre de la matrícula del coche. ¿Lo pone en la pegatina, la matrícula? Sí. Ay, pero a ti algo se te ocurrirá de Photoshop. Hostia, no tengo nada de eso. Pero podré ir, a lo mejor, ¿no? Te ha llegado a otra dirección. Ya, ¿y dónde lo pido o esto o...? ¿Tenéis colmado aquí de esos, de paquis? Descarga. Que hay zumos de marcas muy antiguas. ¿Tenéis? Frutos, sí, secos. Eso hay. Pues ese debe tener. Esa gente te cambia. O descargar por PDF. Tarjeta SIM del eso móvil. Te ha llegado por correo. Eso me ha llegado por correo... Ordinario. Ordinario, sí, sí. ¿Y por qué? Yo tendría que enviar correo certificado para ver si lo has recibido. Porque yo no lo he recibido. Entonces, ¿cómo saben que tú lo has recibido? Pero tú no lo has recibido porque no has mirado el buzón donde te llegan las multas. No, las multas llegan certificadas. Ahora ya a mí tampoco, ¿eh? Me la dejan en el buzón. Qué oscuras salen las fotos de los radares, sí, ¿eh? Pero no solo se ve la matrícula, no se ve ni el coche. Pero eso alguien tiene que firmarlo. El vecino, quien eso, sea. Pero eso ha pasado a la historia, Adicto. Ahora sale en el BOE, ¿eh? ¿No te miras el BOE por las mañanas? Sí, eso también. Pero está, BOE, el BOC. Pero también te tiene que llegar así como por una vía, como para decir, no, mira, tú firmaste aquí, las cosas así como de Hacienda, las ya, cosas de pagar. Pero no ves que ahora hay como un lío que tiene que ir todo por Bruselas. Ya, es la historia. Ahí está habiendo conflicto, los carteros no hacen huelga porque pierden su trabajo. Es que tienen un trabajo de puta madre, ¿eh? Que les pagan como 600 pavos o así al mes. Y perder ese curro... ¿A los carteros a cuáles? ¿A los pata negra o...? Bueno, porque hay pata negra y luego los que arrastran el hay carro. Hay pata negra y los que luego piden la subvención por contratar gente con minusvalías. Exacto. Eso lo hace mucho el Estado, ¿eh? Sí. De dar curro... ¿No te acuerdas el ciego de la ONCE? Sí. Se llegó como eurodiputado y de todo, ¿eh? Sin ver, ¿eh? Que le enseñaban lo... Firmaba a lo loco los proyectos. ¿Qué te crees? Se lo ponían en pinchitos. ¿Sabes? O que se le llegó los dedos. Sí. No, él firmaba sin pinchitos. A lo loco, ¿eh? Hostia, yo... Metían las notas del hijo debajo. Siempre he tenido la curiosidad de, a la oficina yo que iba de correo, si la era disminuida la señora que atendía o no. Y yo diría que sí que lo es, pero que no está ahí como por eso. Que o sea, no está, que está por disminuida. Está de amagado. O sea que ella... Pero les dan puntos, ¿eh? No, esa debe tenerlos todos. Ya te digo yo. Y además era hija de alguien. Esa debe tenerlos todos. Pero... Pero a lo mejor no lo sabe, no sabía que le convalidaba eso y no los presentó. O sea, ser tan monger, claro, que no pedir el único beneficio que tiene, aparte de babearte la camisa. Claro, sería eso. Pues yo no, voy a solicitar ahora esto, que voy al ayuntamiento, ¿no? O algo, para pedir cosas. No sé si el ayuntamiento padrones también está intervenido para el 155. Igual te encuentras a Soraya, no sé cómo va eso. Que aquí en Molins soy muy jarray. Sí, este pueblo es súper jarray. Hay banderas, niños arrancando banderas. Esto hablo yo con la Colau. ¿Tú eres de esta chica? ¿De en cómo podemos? Yo, o sea, hablo con, le envío un mail o algo, o una paloma mensajera, y le digo, no me ha llegado ni la pegatina. Claro, cuando entre a Barcelona, si no tengo la pegatina... No puedes entrar. No puedo, ¿no? No. O sea, a lo mejor me... Bueno, a mí con la pegatina me ha venido un flyer, así, de la Junta. Explicando sí, el y tema. No, y es, o sea, no es... Es voluntario ponerla. Ah, es voluntario. Pero que como que facilitas la tarea de los maderos. Vale, vale. Que como están en foros diciendo que nos maten a todos, no pueden estar mucho por mirar pegatinas. Esa es la policía buena. O sea, esa es la buena, ¿no? La que ha salido ahí en los chats, eso. Esa no es la Policía Nacional, digamos. Esa sí que esos es la buena. Esos son los monillos municipales de Madrid. Pero esos sí que son buenos. O sea, no es la Policía Nacional. Eso sí hay que aplaudirle. Esos los han visto en España tan blanditos que no nos los han mandado. Hostia. Al barco de los piolines. Yo es que me confundo con la policía que hay que aplaudir y con la que no. Porque hay una policía que es buena, así como que sí, que bien, sí, y una que no, que mal. Creo que bien es los Mossos, en general. Y Guardia Civil, pero solo de tráfico, la golpista no. Pero muy en general, ¿no? Sí, pero claro, yo te estoy hablando como siempre, muy en general. Muy en general. Que habrá mala gente, que es lo que se dice en las tertulias. Sí. Pero en general. En general es buena. Es buena. Que han salido los sindicatos de la policía. O sea, el sindicato en general, el sí, sindicato, ¿bien o mal? Es que no lo sé tampoco. ¿El sindicato, pero mal es de UGT o del policial? No, sindicato, o sea, polis, como concepto. No, el sindicato. O sea, el concepto sindicato. Sindicato del globo, muy mal. El sindicato, como concepto, sí, ¿bien o mal? Bien. Bien. Para nosotros, dices, ¿eh? Sí, claro. Siendo totalitarios, mí, comunistas y de todo. A mí, los demás ya sabes que me la suda. Para nosotros, yo, muy bien. Tú y yo, el concepto sindicato, sí, bien. ¿El sí, sindicato de la policía? Ese es un poco dudoso. Porque, claro, o sea, yo el sindicato, yo pensaba, digo, hostia, el sindicato como, es algo así como nuestro, ¿no? Como comunista, camarada, bien. Pero es que los bancos, la policía, esta gente también tiene sindicato. Entonces ya... Me surge la duda. Pero son sindicatos de esos que hace el jefe, no que se presente el trabajador, ¿puede ser? No sé, el sindicato de la policía, siempre que sale alguien hablando del sindicato de la policía, sí, me parece como el peor. Menos mal que ese hombre seguramente no ejerce como policía, porque me parece como el peor de todos siempre. Podría ser. El vocal, el representante. Entonces digo, el sindicato de la policía ha salido hablando de eso, dice que eso... Que no tiene importancia. Que eso no es nada, que es privado. Que está sacado de contexto. O sea, ¿sabes? El típico contexto de tenían que matarlos a todos. Sí. Y todo eso. Hoy he visto a Ferreras, el de izquierdas. Hombre, de la Sexta. Por favor, independentista. Independentista, muy de izquierdas. Camarada. Claro. Camarada de Xavier Sardá. Y de la hermana de Xavier Sardá. Que últimamente está muy activa. Ese bien. Ese hombre no se había preocupado desde el 1 de octubre de ninguna violencia hasta ahora, que en esos chats dicen de matar a todos los periodistas de la Sexta. Ahí sí que ha dicho, hostia, van un poco fuertes los polis. Ahora se ha empezado a preocupar ahora. Y eso es como amenaza. Y a Carmena. Sí, Carmena ya está medio muerta. Esa señora es mayor, ¿eh? Respétala, ¿eh? Joder. Respétala. Esa señora ha dejado, te debía tener todas las labores a medias en casa y se ha puesto a... ¿Por qué no respetan a la gente mayor? Ya, si son inofensivos. Esa ¿qué? Mujer. Esa gente llevará a su nieto al zoo y claro, cosas así. Esa mujer ya podía estar jubilada y está ahí con quebradero de cabeza de si claro, se cae un árbol o si... ¿De dónde hace Santiago Bernabéu nuevo? Claro. Si una parada de metro es suficiente para todo el... ¿Metropolitan se llama? Ah, el del Atlético de Madrid. O un nombre raro, ¿no? Ya no es Vicente Calderón, ya metropolitano no, o algo. ¿Y el Calderón sabe si existe o ya no está eso? No, no lo sé. O aguanta. Habrán hecho un centro comercial, ¿no? En el de Donosti, no. Que era Atocha y ahora es Anoeta, ¿no? Al revés. Atocha. Era Atocha el viejo. Sí. Ahí está el césped aún, yo he estado. Joder. Y, y alrededor un capravo y una funeraria. Hostia puta, ¿eh? Pero aún puedes tirar un córner, ¿eh? O sea, te pone y dices, mira, qué pequeñito era. Ahí está López Ufarte, ¿eh? Joder, Satrústegui, ¿eh? Zamora, ¿eh? Ahí equipazo. Está, ahí están los buenos. Ahí no, sin bigote no te fichaban, ¿eh? ¿Qué va? Y no. Pantaloncico corto, ¿eh? López Ufarte le llamaban como el niño o algo así. Tenía casi 40 años, ¿eh? El niño. Imagínate los defensas. Pues esa gente que bien, que son el sindicato, estamos sí, aún. O sea, esa gente que viene, sí. Pues esa gente está como para proteger y todo, ¿eh? Están liberados. Esa gente, claro. No, no están ni trabajando de poli, están vigilando claro. A la poli. Están solamente para decir... ¿cuándo? A la poli hay que vigilarla. No deberías, ¿no? No deberías. Si han pasado al psicotécnico, ¿a nosotros aquí en la radio nos vigila alguien? No. En principio no se debe. Asuntos internos, ¿por qué debe ser que solamente existe la policía? ¿Sabes? O sea, ¿cómo debe ser la policía para que tenga una policía que les vigile a ellos? Porque eso no sucede. O sea, no hay... gente que va armada. Asuntos internos de panadería. O sea, no hay alguien que va así por la panadería a ver si mete droga en los cruasanes o no. No hay. Sería estúpido, ¿no? Como claro. Concepto. Vale más la droga que el cruasán. No hay asuntos internos. Pero de la policía, ¿cómo será? Ya. Que no se fían. Hoy decía Ferreras que hay que vigilar porque esa gente va armada y nos vigila por la noche mientras dormimos. Hombre. Pero, ¿qué es eso que el sereno? Otra vez. Yo no tenía ese concepto. Normalmente, en las películas, pues yo me baso en las películas, ¿eh? Hombre, lo que la fuente que tenemos. Es decir, exacto. El de asuntos internos... Y ninguna de los 80 ni de los 90, porque las tenemos los dos pendientes de ver, Regreso al Futuro y cosas así. En el cine, el de asuntos internos es como, digamos, el la persona, digamos, más eficaz o menos corrompida del cuerpo, ¿no? Tienen ahí como alguien... Ese que se jubila el último día. A principio de la peli ya se quiere jubilar. ¿Quieres decir que como que no se fían del resto? O sea, si tienen como uno o dos de asuntos internos, quiere decir que el resto no se fían, ¿no? O sea, si solamente... Pero es algo policial. Es algo policial. Cuando nosotros íbamos al colegio, que había delegado de clase, que era pelota, no se ponía un vigilante del delegado de clase. Ya con ese, se daba por hecho que ya estábamos todos vigilados. Y que se iba a chivar el profeta como... sonase la cerradura del patio fuera, ya se estaba chivando. Pero no se pone alguien a vigilar al delegado de clase, porque ya se le supone honesto. ¿Qué? ¿Y por qué eso? ¿Por qué se le da la responsabilidad a un niño a que vigile a los demás? Pues son una responsabilidad. Yo nunca he sido, ya te lo digo. Yo fui un día, saltaron casos de corrupción porque pedía cromo para no chivarme y me echaron. Un día. Me duró lo mismo que el reloj de la comunión, el cargo. Entonces, no sé eso. Creo si que está. Me eligieron así como de broma, ¿no? Que salga el doctor. Claro, cómo claro, lo hace. Claro. Impuesto revolucionario en el minuto uno. Eso ya cuando se pide votación. Porque Eso se votaba. Mano alzada, ¿eh? ¿Quién quiere que sea así el esto? Cuando señalaban a uno después de la votación. Se hacía mucho como en Cataluña. O sea, que se decide alguien, pero el responsable dice, no, ese no va a ser. Ese no va a ser. Que ese ya se estaba mirando un viaje a Bruselas también. De, bueno, esto no va a acabar bien. Ese lo habéis votado. ¿Para qué pides que vote la gente? Claro, ¿para qué me hace elegir el disfraz claro, de carnaval? Claro. Si sabes que va a ser un despropósito, va a ser de puta. Por ejemplo, ahora cuando sean las elecciones, tú imagínate que gana la CUP. Eso es lo que ha querido la gente. Claro. Pero el Estado estaría de acuerdo de que gobernara la CUP. No estaría de acuerdo. Pero ni la CUP ni Esquerra ni ya, pero, nombre pero falso. Entonces, ¿por qué quiere votaciones? Tú imagínate, claro. Yo digo. Pero la CUP no va a ganar, tú tranquilo. Ya no está Ana Gabriel, que era la buena. Se ha ido, pero como se tienen que ir. Claro. A mí eso es lo que más me gusta de la CUP. Pero entonces vas a votar a la CUP. No. Joder, adicto, tío. Pero hazlo por mí. Ah, sí, que claro, es verdad, claro. Ya no me acordaba. Que me lo pediste. Ese día yo tengo dos votos en vez de uno, el mío y el tuyo. No, es verdad, me lo pediste, ya no me acordaba. Claro. Vémelo recordando que a mí. Ya, que se te va a ir. O de las botas. Que se ha ido esa chica porque en la CUP van pasando así para no, digamos, para no quemarse. 4 años y fuera. No, menos. Dos. Una legislatura. 4 años. Pero no ha pasado. Legislatura. Porque España no ha obligado a votar. Ah, pero eso está bien. Esta gente no se va a Banesto ni a Telefónica, ya, ¿eh? Pero eso. Eso está bien porque podía haberse a lo mejor agarrado a decir, no, pero claro, no han pasado los 4 años y voy a seguir porque el pueblo me quiere. Y en cambio la chica ha dicho, no, ya que se ponga otro. Claro. Y ahora esta chica se pondrá a hacer. Pues cafetas veganas para los presos en el Gasteche. Claro, estas cosas. Lo que sea. Son honrados. ¿Van a salir o no? De la cárcel. No sé si queremos nosotros que salgan o no. Ya, yo metería más gente. Nosotros. Que. Pero. O sea, les vamos a votar a ellos. Claro, pero. Yo no, pero. Que yo lo que he visto. Que no sé si tienen que estar dentro o fuera. No lo ¿eh? Habrán hecho, para ir a la cárcel. ¿Estás a la cárcel? Claro, está claro. Yo tampoco. Pero Que cuando Otegi estuvo en la cárcel, pero tiempo, estuvo como 3 o 4 mía. Años, ¿no? Otegi, si no se sacó ayer carnet de conducir fue porque no quiso, porque tiempo de, como el Lute, que se hizo abogado. Claro, tiempo hay, pero tú le escuchaste alguna vez a Otegi que digo, que quiero salir, qué tal esto, lo otro, que si mover abogados, que si renunciar a... Yo Otegi como que... Yo te voy a decir una cosa... Que salió cuando le tocó, ¿no? Te voy a decir una cosa, pero te la voy a decir flojita, porque nos compromete como, como libertarios, que somos tú y yo, anarquistas. Mi gente del entorno abertzale de Euskadi se indignó cuando metieron a Otegi en la cárcel, porque claro, preso político y de todo. Pero hubo un momento, hubo una curva de opinión, digamos, en la que a mí se ha llegado y me decían, flojillo, me decían, nos viene bien tener talego. Ahora mismo nos viene bien, que no salga. Decían, soy un poco cabrones, ¿no? Porque esto nos da publicidad a favor. Hostia. Ya, pero hostia, hay un hombre allí en el vis-a-vis. Ya, pero es que a lo mejor él no quería salir, porque yo nunca... Estos chicos que han entrado ahora... Sí. El... Junqueras. Junqueras y compañía. Desde el primer día, oigo que quieren salir. Sí. Y bueno, ya que estoy dentro, doy una vuelta también por ahí. Te apuntas a Fubito. Claro, tampoco tienes mucho que hacer fuera. No te van a dejar hacer mucha cosa fuera. Esta gente... No, igual haces más dentro, Pagar multas a lo mejor, Que no tienes el dinero. Allí dentro, mira, tienes pecunio. Que fuera no tienes. Economato. Que fuera ya no hay tampoco. Biblioteca grande, Grande, yo estuve en la Modelo el otro día. Si hay 8 libros. No. Yo creo que los robaron los presos. Que son muy de robar libros los presos comunes. Tienen de todo. Hostia, hay que libros, de la Caixa, casi todo. No de Terence. Bueno, en fin. Pues desde el primer día, que no es justo que queremos salir. Abogados, recursos, Tribunal Supremo e historia. Pero yo a Otegi no le escuché nunca decir, quiero salir. O sea, como que asumía... Se integró. No se integró, sino como que asumía de que no le iban a sacar. ¿Qué le tocaría adentro? ¿Lavandería o algo así? Hostia, lavandería... Comedor. Debe ser aburrido. Y comedor tampoco sería, Huelen mal, los comedores así general. Igual cuando entra alguien, porque biblioteca. Esta gente biblioteca lo estaba pensando. Tienen estudio, igual biblioteca. Biblioteca o gym. Sí. O hacer recursos al resto de presos, leerle las cartas si no saben leer. Cursos de guitarra. Dar clases así de guitarra. ¿Tú crees que habrá curso de guitarra en la cárcel? Claro, hombre, siempre hay un guitarrista. ¿Y algo que no sea flamenco? No, pero ya flamenco ya va bien. Sí, sí. Se aprende ventilador. Claro, bulerías, tal. Entonces hay talleres de manicura para dejarte la uña larga. Hombre. Y ponerte protector y todo. Claro, papel de fumar, pegamento, papel de fumar, pegamento. Claro. Claro, camarón. Pero no tocaba la guitarra. Hombre. Pero ha pasado la historia. Sí que tocaba camarón. ¿Sí? Sí que tocaba. Entonces, ¿qué hacía Raimundo detrás? Raimundo Tomate. Tomate, mira, el que fuera. No, pero Camarón es de los pocos cantadores que tocaba también la guitarra. Hombre, no la tocaba como Tomate. No era Randy Roa. Claro. Ayer salió uno en First Day que le llamaban Randy. Por Randy Roa. ¿Uno con pelazo? Chaval, Y explicándole a la gente, es un guitarra que llevaba Ozzy. Es Carlos Sobera, ¿no? O sea, le estás dando datos al vacío. Mira, hostia, que le pusieron, que quería abrir una funeraria. Pero a mí me ponen ese chico. Con 20 años. ¿Me ponen ese chico delante? Yo me lo follo allí. Me lo follo la boca en la mesa. Yo es que estaba viendo y digo, hijo puta, con ese pelazo. ¿Pero cómo le vas a decir que no? ¿Cuándo vas a pillar tú un tío así con esa planta? Claro, Randy. Pendientes de aro. O sea, de y lo... que el hermano se llamaba Marky o algo así. Hostia, que eso es todo. Pavo diciéndole a todo el mundo, yo soy músico. Pero, joder. Y no le gustó a la chica. Que la chica... Dijo que como lanzado o cosas así. Deja al chaval, hombre, hostia. Luego él quería cambiar. Él dijo que quería una segunda cita, pero dijo... Esto lo habéis grabado, ¿me podéis dejar para decir que no? Se ha dicho que sí. Ahí ya el chaval ya... Ahí cogeó, Pero es que claro, en el aquelarre o en la oveja negra de su país, de su pueblo... Va de cachondeo, cuando pilla. Y a pedir chupitos ahí, el jodido, que es un follameduro... Cómeme las bragas, se llaman así los chupitos. En la época, en nuestra época, ese chaval abriendo las puertas de la oveja negra no tiene que ir a un puto concurso de esto a hacer ridículo. Entra al Boston, estaba toda la gente dentro de Trippi. Bueno, estábamos toda la gente dentro de Trippi. Con esa melena. No llega a la plaza dentro que había para los porreros, Joder, Hay gente que tiene suerte, con la genética. Hostia, el chaval. Pero cómo se acobardó. San Milano. Claro, no saben. Esta gente no sabe aprovechar su potencial. Claro. Randy, tío. Joder. Menos mal que vemos las mismas cosas y que tenemos, son pocas. Y tenemos la misma opinión. Claro. Yo no tenía dudas. no pensaba. Ahora Adicto habrá empatizado con el heavy. No, el heavy es lo que es. Pues eso, que no viene el presidente, que no viene de Bélgica. Pues que está esperando que le llamen, ¿no? Yo creo que ahora no puede venir. Que no. O sea, tú ahora puedes venir así a lo loco. Que esperar a que te llamen, ¿no? Que ha preguntado, se ve la justicia de Bélgica, de Bruselas, ¿eh? Poca hostia, Bruselas, ¿eh? Esa gente va tan sobrada que no ha pedido ni la sede del medicamentazo esa. Claro. Que yo la pondría en Bilbao, siendo medicamento. Bilbao es el sitio. Esta gente ha dicho, bueno, este señor lo queréis allí, pero cuidado, ¿eh? ¿Estáis en disposición de atender a una persona así como con dignidad? Y los españoles como que se han ofendido. Ya, que las mejores cárceles... Claro, que ya las querría gente, claro, que está hipotecada. Claro, que las mejores cárceles están en Madrid, porque en Madrid está mejor marisco. Pero... Hombre, y las mejores gambas de todo el país. Claro, o sea, en Madrid está lo mejor. De eso todo. De fútbol, de esto. Las mejores cárceles también, es que lo tienen todo. Mejores carreteras, autovía, autopista, comunicaciones. ¡Pua! Tren de cercanía. Todo lo tienen. Y le preguntan los de Bruselas. Una zona azul, más azul que el resto. Los de Bruselas le preguntan que cómo está la cosa para enviárselo. Pero eso es una responsabilidad. Yo lo veo bien. Claro. Porque tú dices, bueno, voy a enviar al chiquillo. Voy a invitar un invitado. ¿Cómo lo vais a atender? Claro. Y a lo mejor luego te mando a Julian Assange. Claro. O sea, yo tengo que saber cómo está, ¿no? Porque este hombre viene de la embajada de Ecuador, que está ya cuerpo de rey, harto de comer ceviche, que ya le ha cogido manía al sabor y todo del jengibre ese que le echan, fuertísimo. Y ahora te lo voy a mandar, ¿qué le vais a dar de comer? ¿Qué le vais a dar? ¿La bandeja rombo? Claro, que le ha preguntado que qué ponen de comer, que si la comida está equilibrada o eso. Pero se han ofendido, voy diciendo, hostia, pero ¿por qué no? Oye... Claro, joder, está te malo. Te mando un invitado. Que yo lo te mando un invitado, trátamelo bien. Claro. Cuando yo te dije a ti la carretera para ir a mi casa, eras como mi invitado en la carretera. Claro, yo estaba preocupado que fuera por cámaras. Claro que sí. Y te preocupa, pues, joder, como tu invitado. Tú eres el anfitrión ahí. Está Julian Assange diciendo, como se lleven a esta, a mí se me acaba el ceviche, pero ya. Que están preocupados. Que en la modelo no hay ceviche ni nada, ¿eh? Y eso se hace solo, no hay ni que cocerlo. ¿Tú has visto la preocupación con que no traen aquí los gelocatiles y esto? Lo del medicamento. Ya, eso es un problemazo, ¿eh? La torre esta, Pepino, que tenemos ahí. Se la habían encasquetado ya los de agua de Barcelona. Que se va a quedar vacía. Dicen que eso que no. Que muy mal. Es que ahí no sé qué se podría hacer ahí dentro. Locales de ensayo. No sé, pero necesitamos algo. O sea, todo el mundo, cuando. Los políticos, los empresarios, todo el mundo está de acuerdo en que algo bien, no sé por qué, ya empiezo a dudar de si eso bien o no. Ya. ¿Por qué necesitamos eso nosotros? Simplemente porque... Eso estaba en Londres, ¿no? Sí. Bien, déjalo ahí. ¿Qué pasa? Es que ha salido de Europa. Bueno, ¿y qué? Ya. Que lo manden a Noruega, que nunca entró. No hay de problema. Claro. En Barcelona... ¿Tenemos sitio nosotros para esto? ¿Qué hay que...? ¿Eso qué tiene que acumular? ¿Cajas de gelocatil? ¿Quién o se de... lleva eso? Ámsterdam. Ámsterdam, bien. Es que ahí medicamentos también hacen falta. Claro, ¿qué pasa? Ahí la Ámsterdam. Gente pilla unas migrañas de fumar porro a tope, ¿eh? ¿Pero Ámsterdam es peor que Barcelona? No. Entonces, ¿por qué no se puede llevar eso? Y en el programa que veíamos antes de mudanzas a lo bestia, que le metían ruedas debajo de la casa y se la llevaban a la otra costa, en Osa, ¿eso se puede hacer en la Torre Agbar? Y se la llevamos a Ámsterdam. Claro. Si es nada, no hay montañas en Francia. Pasas Pirineo, bueno, por Junquera, que no hay. Lo puedes llevar empujando. Pero indignado de aquí diciendo, lo teníamos todo hecho. O sea, rollo como en las Olimpiadas estas. Las de Madrid, concretamente. Lo tenemos todo hecho, pero. No, pero que las de Barcelona. Que la gente se cree que a lo mejor que las Olimpiadas de Barcelona vinieron aquí por a lo mejor la gestión de Maragall o algo, que eso vino por untadas y sí, todo. Ahí estaba. Por la mañana escondiendo a su hermano, que estaba borracho por los armarios. Claro. Y por la noche con Alzheimer, ¿eh? Claro. Que no queremos más cosas. Pero si no queremos. No queríamos la Olimpiada ya. Ni Amazon, ni queremos de estas cosas que nos las traen. Si es que nos traen cosas que no queremos. Si es que aquí sobra. Ya. Estoy harto de decirlo. Que lleven las cosas, tío, a Murcia o Albacete, eso. Que a lo mejor allí sí que hacen falta. ¿Por qué no llevan eso a Albacete, lo del medicamento? Ahí hay sitio, ahí hay sitio. Ya lo digo a Yerbe. Pero que no es una buena ciudad. A mí me parece de puta madre. Sí. Mucho mejor que Barcelona. Se come mal, porque se come mal. No. El clima es muy ingrato, pero todo lo demás lo tiene bien. Mala gente. Perdón, si nos está oyendo alguien de Murcia y se siente salpicado, pero muy mala gente. ¿En Murcia? Y en Albacete. No, pues yo, te voy a decir que no. ¿Sabes esas pegatinas que se ponen en los coches con el eslogan del pueblo? Que, por ejemplo, la de Palencia es Palentina, puta borracha y fina. El de Albacete es para, caga y vete. Albacete, para, caga y vete. Imagínate, eso lo hacen ellos. Pero porque la gente no tiene... Pero yo he tenido... ¿Has tenido buenas experiencias? Gratísimas, te voy a decir, gratísimas experiencias en Murcia y en Albacete. Albacete. Voy a hacer... ¡Ciudad Real! Voy a hacer una pregunta que es interna. Ay. La va a escuchar toda nuestra audiencia, millones de personas, pero solo la vamos a entender tú y yo. Pero yo la lanzo, o sea, no tengo ni que esconderme. Albacete, Murcia y Ciudad Real fueron experiencias buenísimas comparadas con Cartagena. A lo mejor en ese bagaje parecen muy buenas compara con Cartagena. No sé, no sé qué decirte. Pero bien, Albacete yo he ido una vez. Que no está rodado. A tocar. Habían dos personas en la sala. Tenemos un oyente en Albacete que es majísimo. ¿Cómo va a ser majísimo? ¿Quién es? El chico de Ibiza. Pero él es de Ibiza. No, él está el community manager. Sí. Él está allí haciendo sus cosas. ¿Tú has estado en la Feria del Molino? ¿La Feria del Molino? Ahí, en Albacete. No. Yo he estado. Y bien. No solo sobra la feria, sobra hasta el molino. Me sobran las dos cosas. ¿Has comido gazpacho manchego? Hostia, es que yo no como gazpacho. Claro, es que tú... Yo voy al riesgo. Claro, tú... No puede ser así, ¿no? ¿Por gazpacho manchego no te imaginas algo fresquito? Gazpacho, manchego. Pedí en agosto, ¿eh? Unos 3.000 grados tenía eso, ¿eh? Eso es un caldo sucio, de sumidero, digamos, con una pieza de canelón, la pasta solo, abierta, como si fuera un tripi grande, de pasta. Hostia, flotando ahí. Flotando, hostia, orejas. Por favor, ¿eh? O sea, por favor, que pone gazpacho, tío. Estamos en agosto. Que me lo trajo y le dije a la cámara, ya puedes traerme una toalla, porque viene sudada agua para aquí. Lo comí y me salió un eczema en la cara, o sea, en fin. No me va a decir a mí ahora, es que ¿qué hay en Albacete alrededor? Hay Murcia, hay Alicante, hay Almería. Es que no puedes, ni yéndote muy a periferia, puedes arreglar. ¿Ciudad Real dónde está? ¿Tocando Albacete por el otro lado de Murcia? Pregunto, ¿eh? Yo no sé qué hay al otro lado. O sea, Albacete a un lado y Murcia. Pero al otro opuesto, pues arriba es Alicante y Almería. A la derecha, Alicante. Bueno, sí, a la derecha, arriba. Tenemos que hacer una gira. Todas empiezan por Al. Por el sur. Claro, eso, al andaluz, ¿no? Pero igual al lado de Albacete también empieza por Al. No sé qué puede haber. Qué puto asco me da España. Cada vez más, ¿eh? Tú es que eres muy negativo. Pasé el otro día ahí por Huesca, me cago en Dios. Qué puto asco, tío. Me pararon los Mossos el martes. Te dije, voy para Barra. Y bien, eso bien. Joder, 0-0. Pero que... Yo vi el control y ya me estaba relamiendo. Digo, me van a hacer soplar. Se lo dije, ¿no le parece a usted muy pronto para ir borracho? Decía, usted sorprendería, no sé qué. No, me sorprendería yo no. Sorprenderás tú, que estás con el alcoholímetro. Yo estoy en mi casa durmiendo. Entonces el mediodía o así. Estoy durmiendo hasta esa hora, jefe. ¿Y no hubo prueba de drogas? No. No te verían entonado, porque a lo mejor ahí sí que se acaban, ¿eh? Pero creo que es cara hacerla. Porque tiene que estar la furgo, claro, del laboratorio. Ah, hostia, eso. Entonces, si da 0-0, creo que no hay piruleta. Ya no hay de lo otro, ¿no? Y yo como no bebo, tú sabes que yo no bebo. Tú no bebes nada. Es verdad, pero no bebes. Me gusta más la droga, así en general. No bebes líquido. Ni... Ya... No me hidrato. No te hidratas, no. Hostia. Míratelo eso, ¿eh? A lo mejor estás perdiendo por ahí algo. Una merma. A lo mejor estás mermando por ahí. Habría que pensar. Llevamos media hora hablando de nada. Deberíamos empezar a pensar de qué hablamos hoy. Sí. Y tiene relato, ¿no? Hoy sí, hoy ¿no? Sí. Vale. Nos vamos a ir a relato porque el programa va a durar 10 minutos más, ¿eh? Que tengo Uf, tengo miles de cosas para hacer. Yo voy a poner Genocide Superstar, que hace tiempo no ponemos. Sí, hombre, lo que tú quieras. De su tercer disco, la canción titulada Hey Polly Rolling. Y no sé si tú tienes que hacer cosas, yo me quedo al mando. No, no tengo que hacer nada, pero... ¿Le doy? Sí, sí. Luego relato, relato raro hoy. Es como poco oscuro, como de transición a una vida mejor. Genocide Superstar. Pues la recordaba yo más larga. La cancioncita de Marras, ¿eh? Bueno, ahora hay que echar el relato. Porque hacer los programas más cortos es algo que te has planteado. O... igual habría que hacer una asamblea, ¿no? Para decidir ese tipo de cosas. ¿Qué? Buscando el fondo. Sí. No me ponga barricada, tío. No, hombre. Es que me gustan tanto que luego no sé dónde entrar y pisar toda la letra. De animal caliente y cosas así. ¿De dónde ha podido? ¿Cómo de animal caliente? Mira lo que te he encontrado. ¿Esto de dónde ha salido? Una micro SD de 2 gigas. Ah, sí. Uf. Que... ahí están los archivos secretos del programa, igual. Hostia, es que tengo miles de frentes abiertos. Tengo una de 32 gigas, 10 HD, tal, no sé qué. Sí. Pero desde el primer día no funciona. Y entonces esta... no hay 32 gigas, hay como cero. Y esta, así, que es de 2, de, hostia, Nokia o cosas así. Nokia ya no existe. No, ni HTC. Pero era... era la buena. ¿Te das cuenta? Teléfono de todos los camellos. El señor Nokia iba chuleándose por el planeta entero, ¿eh? La feria móvil la montaba él casi. La montaba él, ¿eh? El puto amo que sí. Finlandia arribísima, ¿eh? Sí. Ahora no está abajo tampoco, ¿eh? Finlandia sigue igual, pero el señor Nokia... Nokia. Hostia, ¿eh? El señor Nokia seguro que no se esperaba eso, ¿no? Hombre, él creía que lo había petado. Claro, ¿eh? ¿Por qué te joden el negocio así? Porque entran las mierdas, Sony, Samsung... ya entra la gente a joder. Los que hacen televisiones para venderla en el Lidl entran y lo joden todo, tío. Gente pobre. Hostia, la han jodido ahí. Luego, después del relato, si hay tiempo, ¿me pondrás al día de cómo van los radiadores, la llave tizona, todo eso? Sí. Hostia. Porque, hostia, he pasado malas noches, ¿eh? Me costaba hasta dormir. Entre tú con la llave tizona y Sergio Ramos llorando en el vestuario, porque le habían roto la nariz y no le habían pitado penalti. He pasado mala semana yo de dormir, ¿eh? Voy a ir a la fábrica de Lego, ¿eh? Que lo sepas. ¿Qué vas a hacer? Arreglarla, ¿no? A verla. A ver si encajan las piezas. A verla, me han invitado. ¿Pero como curro o como placer? Como curro. Me han invitado, chaval. Pues sí, solo hay tres piezas, ¿no? Pero ahí a llenarme los bolsillos. ¿Cómo verán que alguien robe piezas así? Eso no, un invitado. No se pueden dar cuenta. Claro, debe haber millones, ¿no? Dos datos. Te voy a dar dos datos antes de empezar el relato. Gasteiz, los dos datos. Llega un chino a un estanco. Los dos datos son de estancos. Qué curioso, ¿eh? Tú, no entro en ningún otro establecimiento. Entra un chino con una bolsa rollo corte inglés llena de monedas de 2 euros para darle cambio al del estanco. No las cuenta. ¿Claro? ¿Cómo claro? El chino le dijo, aquí hay 50.000 euros. No, ¿claro? Lo cuenta nadie. ¿Claro? Lo pesan y dicen, hay 50.000. Hostia, lo pesan, ¿eh? El del estanco, no es un banquero, ¿eh? ¿Qué vas a contar? El banquero tiene la máquina esa que es como un organillo. Pero a mí ya me pareció mucho que lo contara. Eso, coge la bolsa y ya está. ¿Te fías del chino? Hombre, que si te fías. ¡De un chino! ¡Me estás diblando! Lo han contado entre siete. Hombre, ¿no te vas a fiar? Si no te fías de un chino, ¿de quién te vas a fiar? El segundo dato es otro estanco en Gasteiz. Entrar. ¿Cuánta gente puede haber dentro de un estanco cuando es el estanco? ¿Tres personas? ¿Cuatro? ¿Una? Como mucho caben, digo, porque los estancos suelen ser pequeños. Sí. ¿Cuántas dirías que caben en un estanco? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Una? Máximo cinco. Cinco. Un estanco con máquina de su turno. ¿Qué sí? Pero tres personas dentro. No es fácil retener. Entra y ahí la vieja, que le está comprando a su niño, malcriado, que no quiere ni salir a comprar tabaco, y otra persona. Ya sabes que eres el tercero. Solo hay que contar hasta cuatro. Pero eso es como falta de educación, ¿no? Porque si te tienen que dar el turno para un estanco, ya. O sea, ¿por qué te tienen que dar el turno de nada? Y yo acababa de atender la mujer y decía, el 87... Y pasaba números en la pantalla y dice, ¿te hace falta todo este tinglao logístico que han montado aquí? Si eso no hace falta. No hace falta. Yo no sé por eso, porque como no somos personas, que somos medio trastornados, tenemos que ir con un papel porque no sabemos. Ya. A mí, en la vida, me ha hecho falta. Yo sé que soy, llego a un sitio, sé que soy el último. Claro. Ya está. Y hasta que no me toque, pido nada. ¿Dónde está la duda? Claro. Tú llegas a un sitio, hay gente esperando, tú sabes que eres el último. El que va detrás tuyo, cuando llega, sabe que él es el último. Esta mañana he ido a la papelería. Entra a la papelería. ¿Cuánta gente puede haber dentro de una papelería un miércoles? Yo he entrado y habían dos personas delante. Atendí a las dos. Estoy ahí esperando. Entra un fulano y me dice, ¿quién es el último? Claro. Lo he mirado de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, y ni le he respondido. Claro. O sea, tú que eres subnormal. Claro. Se acaba de entrar por la puerta. Claro. Pero eso se ha hecho toda la vida, que es lo peor. Y te dice, y tú no preguntas, tú vas con alguien. Tú imagínate, porque tú y yo seríamos unos señores. Iríamos los dos a cualquier establecimiento y tú y yo seríamos conscientes de que somos los últimos. Claro. Pero tú acabamos de llegar. Tú imagínate que vas con uno que no soy una persona tan grata como yo, va con otro colega tuyo. Con el de la gorra. Con el de la gorra. Entráis los dos y a lo mejor él te dice, ¿has pedido turno? Claro, porque la gente es así. Sí. O sea, te meten un cubete. Claro. O sea, yo estoy esperando. Claro. Estoy esperando. Yo ya sé cuando me toca. Llega alguien que conozco y me dice, ¿has pedido turno? ¿Quién da la vez? ¿Pero qué pedir turno? ¿Pero dónde, claro, dónde estamos? Yo soy el último. Entra uno de después. Ahora el último es él. Ya está todo claro. Es que no le falta más. Y se sabe que es un subnormal porque ha leído estirar en la puerta y ha empujado. Ya se ve qué tipo de persona estamos negociando. Pero cuando tú llegas a un sitio, tú llegas al estanco. Sí. Ahí hay una cola. Hay dos personas delante. Hay dos personas. Hay eso. Estás tú. Tú cuando llegas al estanco, ¿te quedas en un sitio parado esperando tu turno o empiezas a dar por el culo moviéndote, cogiendo mechero o interesándote por cosas que no vas a comprar? Yo no. ¿A que no? No. Abriendo tarjetas de cumpleaños con canciones. Claro. Tú llegas a un sitio, espera, hay dos personas delante, eres el último, tercero, te quedas quieto ahí y ya está. Y hasta que te toque, no te acerca a la ventanilla a que te atienda ese señor. Pero claro. O señora. O señora. Pero hay gente que llega a los sitios y empieza, claro, no sabes si es el último o el primero, porque empieza, ahora voy a esto, ahora me abro una revista, ahora cojo unos chupachos, pero Estate quieto. Ya, porque te ponen a ti en un compromiso emocional de involucrarte en un proyecto que tú no... Claro. Yo lo que hago en esas ocasiones, cuando he ido al médico, que voy poco, ya sabes tú, mentir. Cuando alguien me pregunta quién es el último, digo, mira, el gordo ese que está insultado. Yo no sé ni quién es el gordo. Igual está para otra consulta o viene para receta. Que eso también... ¿Viene para receta o para normal? Bueno, pues lo tendrá que saber el médico. Yo no... ¿Qué voy a hacer yo el trabajo de médico? ¿Voy a plantarme yo dentro de la consulta de un señor que tiene graduado escolar y de ahí para arriba a decirle, vengo a que me dé receta? Eso lo decidirá él, si me quiere dar una receta o no. Te voy a resolver yo ese jeroglífico médico. Yo voy ahí y le voy a decir, tengo un tumor cerebral. Y a lo mejor él dice, pues eso es para receta. Y bueno, pues eso... Hable tú con la viejuna enfermera que ha salido, que ni es enfermera ni es nada. Y que decida ella si es para receta. Yo no voy a hacer ese trabajo. ¿Por qué todo sería tan sencillo si todos fuéramos como tú y yo? O sea, el mundo, tú te das cuenta de... No haría falta ni gobernante. No, deslizaría. O sea, las personas deslizarían sobre este planeta. Y en cambio, como no está lleno de gente como tú y yo, es arrastrarse. O sea, la gente solamente que crea problemas donde no los hay. Claro. Solamente crea confusión y problemas. Mira, yo he estado viendo últimamente, no voy a hacer el especial automoción porque yo me lo guardo para un momento mejor. Estoy viendo desde hace lo menos un año anuncios en la tele de coches que aparcan con el dueño de brazos cruzados. Para admiración de niños de 4 años, que tampoco hace falta. Vamos, si fueran las madres de los niños, pero no. Y los niños flipando, coches que aparcan solos. ¿Ese coche tiene ángulo muerto en los retros? Sí, ¿no? Estamos en el 2017, ponle el ángulo ya que se vea lo que no vemos. Porque hay algo que no vemos, ¿no? Ángulo muerto. ¿Tú sabes lo que te estoy hablando? Hombre, no pongas esa cara. El otro día estuve a punto de atropellar a un ciclista. Yo hoy he frenado porque sabía yo que estaba en el ángulo muerto del subnormal de la izquierda, que ha salido de la ronda desde el carril izquierdo. A mí eso también me pasa, que yo ya lo sé, yo que sé. Él no me está viendo. No, ya, sí sé que es un normal y el ángulo muerto. Eso no se puede arreglar en el 2017. ¿Eso? Eso no. Mira, pones una cámara delante, piloto izquierdo, 1 centímetro antes, así, con mucho angular. Y del intermitente derecho de atrás, otra. Y todos los accidentes no tienes que hacer ni parte. Ya está ahí grabado. Es fácil. ¿Quieres que lo patentemos? Tenemos, es que tú y yo... Vamos a patentar, pero solo uno de los dos. Le dejamos el otro para si lo enfermo o el que lo quiera. Pero tú sabes lo que yo me doy cuenta. Que tú y yo tenemos que pensar en todo. Claro, o sea, con el desgaste. O sea, que nosotros no estamos para esa cosa. ¿Tú sabes el desgaste que tenemos nuestras mentes? Aparte de... Que te vas a dormir con esta mierda en la cabeza. Aparte de nuestro trabajo, que tengamos que resolver todos los problemas que tiene la sociedad y que nadie es incapaz de resolverlo. Ya, es fácil. Ahí ya queda grabado y se ve que el subnormal ha salido de la ronda desde el carril izquierdo de 3 y ha salido por la salida 6, que si sales por la 7 estás al lado. Relájate, no caes al averno. ¿Tú sabes que yo he alquilado unos cuantos coches con el aparcamiento este automático? Y aún le faltan fusibles a la mitad. Con el aparcamiento este que gira solo. Eso no gira, eso no aparca. ¿Cuántas veces crees que lo he probado? Ninguna. ¿Ninguna? Si es que me la suda. ¿Cuántos años tiene mi coche? Que me peleé en el concesionario, ¿te acuerdas? Porque lo cambié el día siguiente. 2 años. ¿Sabes que hay un botón que te pone a 120? Le da al botón y ya va a 120, el solo. Eso lo tengo. ¿Cuántas yo veces crees que lo he puesto? Yo lo llevo en los pies el coche, como los autos de choque. Y si no están los pies ya voy sufriendo. Pero tú sabes que yo recibo críticas por eso, porque yo tengo y me dice, ¿pero no pones el este automático? ¿Qué va? Digo, pero limitado. Pero no sé ni cómo va. Y me dicen, es que yo no sé conducir ya sin eso. Y ese hijo de puta, bueno, a lo mejor es más de cara. Ese hijo de puta no sabe ni cambiar la hora del coche. Que hay que darle a 8 teclas también, hostia, tío. Pon una tecla y ponga reloj. No, hay que apretar el intermitente medio embragar y con el otro 3 segundos aquí para que parpadee. Pero la gente, favor, ¿eh? Esas cosas. Yo una vez iba con un compañero y nos tocó un coche de estos automáticos. Final automoción, ¿ves? FP con nos tocó un coche de estos que aparca solo. Sí. ¿A los dos lados? Pregunto. ¿A los dos lados aparca solo? Eso es la locura. Cogí yo el coche. Sí. Y me dijo, este coche aparca tal, esto, lo otro. Le digo, me parece perfecto. No lo voy a probar. Yo voy a dejar las cosas claras, que yo no tengo tiempo que perder en mi vida. No. Pues ni negociar siquiera. Cuando condujo él, le faltó tiempo para probar esa mierda. Aparcar sin necesidad. Y me miraba a mí, o sea, el volante se estaba girando solo y me miraba a mí como diciendo, ¿ves? ¿Eso cómo va exactamente? No lo sé, si es que a mí, doctor, no me interesa. Porque nada. Si aparco sin un coche delante o detrás, también, ¿a quién detecta? Yo lo he visto, porque yo estaba dentro del coche y eso lo he hecho. Pero no me preguntes, porque es que no me interesa. Si es que no me interesa. ¿Había ángulo muerto o qué? Claro, ¿no? Si es que yo no me fijo en nada, doctor. Esta vida es una puta mierda. Yo no me fijo en nada. Está todo por hacer. Pero en nada, o sea, todo me da igual. Ya, es que no tenemos tiempo nosotros. Claro, si es que no hay tiempo. Mira, vamos a leer relato y sí. Nos vamos a ir ya, porque ahora te contaría miles de cosas. Cada vez estás más lejos del título, no sé cómo solucionar. Te contaría miles de cosas en las que tú asentirías y dirías, Adito, tienes razón, sí. Y no llegaríamos a nada. Porque la gente no nos comprende, doctor. ¿Qué va? La gente va a lo suyo. La gente quiere droga, salir el viernes, que le den otro programa a Samantha Villar, esas cosas, tío. Ayer estaba en Japón. Hay que pasarle un trapito a la pantalla, también te lo digo, ¿eh? Casi todo es de estornudos, tío. Ya. Igual hay alguna droga también entre las teclas, pero... ¿Ya está eso o no? Sí, yo estoy buscando la cuña. Ah, vale. Ya. Pues el doctor, que es una persona que, como veis, se puede ir a todas partes con él y no espera el turno. Porque él sabe cuándo le toca. No hay que estar intranquilo. Si como mucho eres el tercero. Si se te cuela alguien en el cuarto, tampoco es de Roma. Hoy nos ha preparado el relato que se titula Pendientes. Últimamente me estoy empezando a plantear la posibilidad de ponerme al día de todas las faenas que siempre dejé para mañana. Todo lo que me dio pereza ayer. Todo lo que hoy no he sido capaz de encontrar el momento adecuado para empezar desde cero. Solo pensarlo, vuelve la pereza a situarse a un centímetro de mi cara. Me mira de frente y me sugiere que me iría bien descansar un poco. Estirarme en el sofá y apagar el móvil un rato. Poner cualquier mierda en la tele que me ayude a dormir. He bajado a la papelería del barrio y he comprado una libreta. De camino he parado a echar la quiniela por si cambia mi suerte y me puedo permitir el lujo de seguir disimulando en lugar de coger el toro por los cuernos. Pero eso no lo sabré seguro hasta el fin de semana. O tal vez dentro de 2 o 3 semanas cuando recuerde mirar los resultados. Por eso compré la libreta, porque es un caso de máxima urgencia. Y ahora, aquí y ahora, me voy a sentar a empezar una lista con todas esas faenas pendientes. O mejor aún, me preparo un cafelito y empiezo. Un carajillo, un cigarro y empiezo. Debería empezar a recuperar todo ese tiempo perdido por las faenas más importantes. Por todo lo que me parezca imprescindible a estas alturas de la vida. Solo de pensarlo, se me hace un nudo en la garganta. Y para colmo, me veo venir que esto va a ser un proceso largo y me queda poco tabaco. Apuro el carajillo y aprovechando que aún no me he puesto el pijama, voy a bajar a comprar un paquete de tabaco en previsión de males mayores. Que ya solo me falta un ataque de ansiedad. Como si no tuviera ya suficientes problemas. Que no está la vida como para correr tantos riesgos. Tener un hijo, o una hija, o la parejita, a poder ser de una tacada para abreviar el asunto, comprar un chándal en Decathlon y 2 estanterías en Ikea, renovar el carnet de la biblioteca, mirar zapaterías un sábado, adoptar un perrito, apadrinar un niño del otro lado del mundo, apuntarme a algún gimnasio, ir a misa los domingos, comprar una panificadora y un tensiómetro y una báscula para el baño, empezar a ver series de moda, abrir un plan de pensiones, buscar novia, palomitas y cine, suscribirme a La Vanguardia, reducir un poco el consumo de sal y un mucho el consumo de drogas, azúcar solo del marrón, limpieza dental cada medio año, empezar a construir un acuario, donar las chaquetas viejas a Cáritas, leer más, beber menos, pasarme a la leche sin lactosa y comerme solo la clara de los huevos, reciclar el aceite y lo que no es aceite, pedir consejo al empleado de la Caixa para que me ayude a conservar mis ahorros para el mañana y solucionar, antes de morirme, todos los pufos pendientes. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, pero si le persiguió usted hasta el vestíbulo. Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me vio. Vamos a ver un momento, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí. No podría decirle el número, todo lo que se movía. Vamos a ir ya, ¿eh? Sí. Pero ya. Sí, tenemos cosas que hacer. El programa lo tenemos hecho. Está y finiquitado. Podéis localizarnos en colaboracionciudadana.com, Facebook de Colaboración Ciudadana, en el podcast Canal Comedia de iTunes, que eso es lo que lleva adicto, en el correo info@colaboracionciudadana.com, que no lo abro fácil de hace 3 meses, debe haber spam ruso a tope, y yo creo que ya está todo. Volveremos la semana que viene, probablemente en un par de días os hagamos una pregunta importante en el Facebook de Colaboración Ciudadana, o sea que estará al loro, y vamos a cerrar el programa esta semana con los RKL de su disco Riches to Rags, la canción Take Me Home, y nosotros volveremos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu! Getting cold after 40 shows and 20 days, they're still a punk yet. Every- people turn back.